noches, queridos amigos de El Abrazo del Oso. 37 minutos sobre las 10. Es la hora de comenzar, de saludaros, de daros la bienvenida a esta nueva edición del programa aquí en Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, para los clásicos, UMC Radio, desde el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de nuestra capital, la capital de España, de Madrid, y para todo el mundo, desde internet, por supuesto, desde www.elabrazodeloso.es. Dentro de poco para todo el sistema solar. Estamos trabajando en ello, luego lo contamos. Hemos recibido muchos correos, muchas peticiones desde Venus, desde Marte, diciendo, oye, que aquí no llega bien la señal y demás. Está bien, nos cuesta ganas a trabajar en el tema, luego lo comentaremos para intentar... Pues eso, que entendáis por qué digo yo estas tonterías a esta hora de la noche. Pero bueno, es que esto es El Abrazo del Oso, un programa lleno de ciencia, de misterio, de actualidad, de buena música, de literatura, de curiosidades, de buen rollo, de buen ambiente, de buena gente. Y en nombre de todos esos, de todos ellos, de toda esa buena gente, os doy un cariñoso saludo. En nombre de todos ellos, el que os habla, Eduardo Moreno. Hoy le hemos dado vacaciones a Fernando, así que el equipo lo completan Ángel González en la técnica y en la locución también, Ana Muñoz en la redacción más locución, hoy vamos a locutar todos, Irene Fernández en la realización y don Luis Illana, pues eso, en la sombra de la trampilla del sótano, nuestra sección de misterio, que después se asomará durante un ratito. Hoy daremos la bienvenida, como acabamos de decir, a Ana Muñoz y a Ángel González a la 14ª temporada del programa, que la semana pasada pues todavía tenían vacaciones. Les dejamos descansar un poquito. Hoy les vamos a acoger, hoy es el regreso de Ángel y Ana en El Abrazo del Oso, en una temporada cargadita de buenas intenciones, de buen rollo, de ilusión, en la que esperemos que nos acompañes. También un saludo a todo el resto del equipo habitual del programa, los que están en... los que no se les suele oír la voz, don Eduardo Aparicio, Pedro Tostado, Pedro José Pérez López, Marina Mora, Yolanda, bueno, es que son demasiados, no, nunca son demasiados, porque lo que estamos haciendo, y a veces me repito, pero creo que es necesario decirlo, es algo muy bonito, muy interesante, estamos haciendo algo diferente, algo que no se ve habitualmente. Y es tener uno de los grandes programas de la radio alternativa sin ánimo de lucro, gracias a toda esa gente a lo largo y ancho de toda la geografía española. Os mando un abrazo inmenso. Y si quieres formar parte de la familia, solo tienes que acompañarnos. Y si quieres acompañarnos y además dejarte oír, pues no tienes más que utilizar los medios de contacto habituales, el teléfono, el 915 05 35 29 915 05 35 29, y el correo electrónico, correo arroba elabrazodeloso.es. toda esta información la tienes en la web www.elabrazodeloso.es, y si quieres alguna otra, pues contactas y nos preguntas. Por ejemplo, recepción de jamones en la calle Platino 29 bis en Madrid. Y de aires acondicionados, acabo de bajar la temperatura, 2 de septiembre, el cambio climático nos está machacando, otro de los temas de hoy, además de eso de internet a nivel planetario, a nivel extraplanetario, también hablaremos de lo mal que está el planeta, la ecología hecha polvo, y nuevos datos que nos hacen temblar sobre las emisiones de CO2, sobre la situación del océano glacial ártico, sobre nuestro futuro, en suma. Irene Fernández, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Te oigo lejos. Buenas noches a todos. Te acerco el micro, espera un momento. Madre mía, me vas a dejar sorda. 2 de septiembre, eso significa que hace 4 días, bueno, se celebraba entre comillas, el cumpleaños más triste de Michael Jackson. Se celebraba y no fue triste, fue emotivo y estuvimos, bueno, lo cuento, estuvimos todos reunidos en una de las plazoletas del Templo de Debod. Uh-huh. Fuimos unas 100 personas aquí en Madrid, que se queda muy lejos de las 14.000 personas que se reunieron en México a cantar el Thriller, a bailar el Thriller y superar, bueno, el récord Guinness. Uh-huh. De gente bailando simultáneamente el Thriller. Pero bueno, el acto que se quería hacer en Madrid era un acto mucho más íntimo. Sí. Que cada uno se expresara como quisiera. No se llamó a la prensa, a pesar de ello estuvieron allí. Y se intentó, pues eso, que fuera algo íntimo, que fuera algo alegre también. No dejamos que la gente llorara, que la gente se... Sí. Bueno, pues que los sentimientos afloraran demasiado. Se intentó que fuera un día bonito. Se soltaron globos. Emotivo. Eso es. Y hubo muchísimas pancartas, dibujos, muchos niños pequeños. Palomitas. Palomas mensajeras. O sea, que fue muy bonito, la verdad. Muy bien, pues todo eso, bueno, ahora lo comentamos un poquito, pondremos un poquito de música de Michael Jackson y también hablaremos de otro tema relacionado con la música. Vamos a saber qué les pasa a los monos titís con la música. Anda. Hemos descubierto una noticia muy interesante sobre los gustos musicales de los titís. Seguro que no los podéis ni imaginar. Uy, se oye una voz por ahí. Es que estoy viendo ruidos extraños. Sí. Ya sabéis que aquí en el Abrazo del Oso pues hacemos el programa desde nuestra mansión, una mansión decimonónica preciosa, ¿verdad, Irene? Uh-huh. Sí. Y está llena de grietas, de telarañas. De telarañas, de pequeños rincones oscuros que no se sabe, no queremos. Es que... entrar ahí. Estoy oyendo un ruido extraño. Y entonces el tema es que de repente se oyen ruidos. Sí. Y uno no sabe. Voy a abrir esta puerta, a ver. A ver. Parece que... están como, son como martillos. ¿Oiga? Un serrucho. Espérate, es que están aquí de obras. Están haciendo... ¿Están haciendo algún tipo de remodelación o algo? ¿Debe ser alguna reforma o algo así? Debe ser, ¿no? A ver. Sí, sí. Espérate. Sí. Oiga. Están ahí muy concentrados. Sí, no. Vaya, por Dios. Oiga, que este es un programa de radio. Estamos en directo y... Estamos en directo. ¿Podríamos ustedes bajar un poquito? Madre mía. Bueno, pues parece que estamos de horas aquí en el programa. Yo creo que es porque algo se está preparando. De hecho, ¿esa no es la zona del cine de Ángel? No lo sé. Es que es una zona a veces oscura, a veces llena de misterio. Oiga. Oiga, por favor, que estamos en directo. Estamos en directo. Un respeto. No, es que no se tiene respeto. Esto es como las obras de la M30. Esto parece... es Madrid. Bueno, pues luego descubriremos qué pasa por ahí, por la zona de cineaje, pero parece que están de reformas. Sí, sí, sí. Parece que hay cambios, sorpresas. Bueno, pues a ver qué pasa con todos los martillos y todas las cosas, a ver qué se está preparando. Qué sorpresas nos depara la noche. Bueno, también como decíamos, tendremos trampilla del sótano. Hoy vamos a hacerla ligeramente literaria. Eso sí, preparaos porque va a haber mucha sangre condensada, concentrada. Y en botella, servida en botella. Con Luis y Llana, pues eso, la trampilla del sótano. El cine de Ángel, mucha actualidad, ecología, astronomía con Ana Muñoz. Todo eso y todo lo que puede caer dentro de un abrazo de eso esta noche. 2 de septiembre de 2009, aquí en Onda Madrid. Oh, yeah. nuestra sintonía de agenda, la agenda de actualidad en el abrazo de los. Vamos a introducirnos esta noche en la actualidad de nuestro planeta. Tendremos, como decimos, con Ana Muñoz la sección de astronomía. Nuestra parte ecológica, importantísima, como sabéis en el programa, como vimos la semana pasada ya con esa entrevista a la gente de la Asociación para la Replantación de Bosques o Recuperación de Bosques Autóctonos. Y bueno, como todo el año pasado, con la multitud de entrevistas que hicimos a muchísimas ONGs. La verdad es que fue una experiencia muy interesante que vamos a repetir este año. Esperemos que mejorará. Pues si os parece, vamos a empezar con la noticia que os estamos adelantando sobre los monos titís, que nos tiene un poquito en tensión. A ver qué les pasa a los monos titís, qué música les gusta, porque puede poner en entredicho a más de uno. ¿Qué le gusta a los monos titís? Eso es bueno que le guste, ¿o no? Pues vamos a contároslo, vamos a meternos en el mundo de la zoología con los monos titís y también un poquito de la psicología, porque a través de animales como estos es muy interesante, porque descubrimos también mucho sobre el ser humano. Los monos titís, podemos decir que gracias al estudio que tenemos entre manos, reaccionan emocionalmente ante determinadas músicas. Este es el titular que podemos entresacar de este estudio realizado por el profesor de psicología de la Universidad Estadounidense de Wisconsin-Madison, Charles Snowdon, que se ha publicado en la revista Biology Letters. El tal Snowdon observó detenidamente algunos sonidos emitidos por esta especie para después componer, con ayuda de un músico, extractos musicales de 30 segundos en espera de reacciones emocionales en los monos. En concreto, basándose en la cadencia, en el ritmo y los sonidos de los titís, construyeron dos composiciones. Una de ellas que reflejaba los momentos de miedo e inquietud de los titís. Y otra que recogía, un poco lo contrario, seguridad y felicidad en los monos. Y la prueba dio resultado. Ante la primera composición, los monos se agitaban, y ante la segunda se mostraban más tranquilos y comían más. Se demostraba así la relación entre música y sentimientos, y sobre todo que el tono de voz, la forma en que los titís se comunican entre sí, no solo lleva la carga esperada de intencionalidad, sino también emociones, que por supuesto han llegado al hombre a través de la evolución. Como curiosidad, decir que Snowdon y su equipo encontraron un solo tipo de música, Irene, humana, que lograra efectos emocionales. Y esta era en los titís, efectos emocionales en los titís. Y esta era ni más ni menos que la música de Metallica. Toma. Toma. Así, así de claro. Así de claro. No sabemos cómo interpretar esto. Seguro, bueno, a más de uno se le está ocurriendo más de un improperio. A otros quizá les surja un sentimiento de esos de... Ya te lo decía yo, con respecto a la música de Metallica. Pero tampoco queremos hacer daño. Eso sí, sin herir susceptibilidades, deciros que el jefe de Metallica lo que producía en los monos era calma. Ahí está, calma. Si es que lo que te digo, Irene, esto de Metallica después del Black, el Black Album, se han vuelto unos moños. Oh, ¿Qué te parece el asunto? A los monos les da paz oír a Metallica. Ya ves tú. Sí, que son unos moños. Sí. Están acabados, es que no han vuelto a hacer música desde el Black. Yo es que no lo sigo, o sea que... No lo sigues. No lo sigo, no. Estás muy interesado, pero no... No, muy interesante, pero no... Estás muy interesado en Metallica, pero no has tenido oportunidad. No he tenido oportunidad. De escucharles. No. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé qué pensar, ya te digo, que precisamente una sola música haga efecto en los monos... Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Por no hacer daño. No vamos a hacer daño, no vamos a hurgar en la herida. Vamos ahora, si os parece, con un poquito de ecología en el abrazo del oso. El tema, uy, preocupante. ¿Cómo se nota que no está Ángel? Ahora a ver si viene y pone orden aquí en la cabina. Ya de paso le dice a los de las obras que un poquito de respeto, ¿eh? Vamos a empezar con una noticia relativamente positiva, y es que se ha detectado un descenso de emisiones de CO2 en la Unión Europea de un total del 1,3% en 2008. Los analistas llaman la atención, eso sí, de que una de las principales causas de este proceso es la bajada de la actividad económica provocada por la crisis, así que no podemos felicitarnos demasiado. Por otro lado, los nuevos datos se unen a una racha positiva de los últimos tiempos en la que la Unión Europea indica fuentes, según indican fuentes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, se pone en el buen camino para cumplir con los compromisos adoptados bajo los auspicios del protocolo de Kioto. En este sentido, la Unión Europea ha bajado ya un 6,2% sus emisiones con respecto a 1990, escaso pero significativo, acercándose, como decimos, al compromiso con Kioto, que pide a los 15 países que se unieron en su día dentro de la Unión Europea a llegar a una reducción del 8% para este año 2009. En España la noticia es aún más llamativa, con la crisis de nuevo como telón de fondo. En 2008 bajaron las emisiones de CO2 un 8%. Aún así, el dato es casi irrelevante si sabemos que España se comprometió a no subir más del 15% sus emisiones de 1990. Y no solo no ha cumplido, sino que a día de hoy supera en un 42% aquella cifra. Ni con la crisis nos acercamos a un compromiso que no se ha empezado a plantear en serio en ningún momento en nuestro país. Y siguiendo con este tema, en estos días World Wide Fund, WWF, ha hecho público en la tercera conferencia mundial del clima un importante informe sobre las condiciones del océano glacial ártico y las consecuencias que tendrá su incipiente deshielo en el clima mundial en los próximos años. Las conclusiones, como era de esperar, son preocupantes. Se calcula un aumento del nivel del mar de un metro para el año 2100, con efectos devastadores en zonas costeras y en islas y archipiélagos mucho antes. Pero además destaca un hecho realmente desesperanzador, y es que los hielos del Ártico almacenan inmensas cantidades de carbono que con el deshielo serán liberadas en forma de CO2 a la atmósfera, dejando totalmente desfasados todos los cálculos hechos hasta hoy sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Los expertos indicaban hasta hoy por lo menos, que sería necesario reducir en un 25% las emisiones de CO2 a la atmósfera algo que ya estamos muy lejos de cumplir. Después de este informe, está claro, este 25% resulta absolutamente insuficiente, según este informe, que además añade que la enorme pérdida de hielo resultado del calentamiento del Ártico está ya cambiando patrones de temperatura y precipitaciones en el hemisferio norte, lo que afectará cada vez más a la agricultura, los bosques y al acceso del agua. WWF, de cara a las reuniones que tendrán lugar para renovar los acuerdos de Kioto, ponen un órdago sobre la mesa. Sería necesario reducir, según estos datos, para 2050, ni más ni menos que no un 25%, como decían antes, sino un 80% las emisiones de 1990. Un 80%. Que los políticos nos amparen. Ahí está el dato. Con todo el CO2 acumulado en el hielo ártico, que está a punto, vamos, que se está evaporando desde hace varios años, sería necesario rebajar en un 80% las emisiones de CO2 que hemos venido aumentando todavía desde 1990. Incluso dicen que se calculaba aproximadamente que para 2020 se empezara a dejar de subir la emisión de gases. Claro, con estas cifras prácticamente se hace inviable el asunto y nos deja un poquito aplastados de moral en cuanto al futuro de nuestro planeta, porque hay que luchar a pesar de los muchos cambios que se nos avecinan, que ya se nos avecinan y que no podemos cambiar. Vamos a ver si podemos evitar la catástrofe. El abrazo del oso, 107.3 FM, para toda la zona sur de Madrid, www.elabrazodeloso.es. Vamos a repetir los datos habituales del programa, el correo electrónico, Irene Fernández, ¿me lo puedes recordar, por favor? Sí, el correo electrónico es correo@elabrazodeloso.es o si no, en el formulario que tenemos en la web. Correo@elabrazodeloso.es y nuestro teléfono. Pues nuestro teléfono es 91-505-3529. Y hoy, como no vamos a tener entrevista telefónica ni nada, pues está libre todo el programa. Así que podéis llamar cuando queráis a contarnos lo que os apetezca. Sí, señor. Oye, que acabo de enterarme de una noticia, y es que parece ser que Michael Jackson tiene un mensaje oculto en una de sus canciones, un mensaje para los fans españoles. Sí. Expresando un poco lo que piensa sobre la situación. Hombre, sí, así, teniendo en cuenta que... Sí, bueno, general y sobre todo lo que le toca a él, porque teniendo en cuenta que se murió el pobrecito hace más de 2 meses y todavía no lo han enterrado, lo entierran mañana, pues sí. Realmente normal que haya un mensaje oculto. Hemos hecho, bueno, pues un poco el formato de una psicofonía, cuando uno se pone a hacer intentar obtener psicofonía, sí, pues pregunta, hace una pregunta. Le hemos hecho la pregunta a Michael Jackson, ¿qué opinas de ¿qué opinas de toda la situación esta, de que si te traen, te llevan, te traen, te vuelven a coger? ¿Qué opinas de que lleves 2 meses sin ser enterrado, ¿no? Por ejemplo, sí, que digan que está congelado, que luego, bueno, pues, que no, que le van a maquillar, que mañana va a ser una ceremonia privada y le iban a enseñar el cuerpo, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues lo hemos encontrado en una canción, ¿sí? Sí. ¿Qué es esta? Hay que estar atentos, te lo dice ahora. ¿Qué opinas, sí, sí, Michael? ¿Qué opinas, Michael, sobre que no estés enterrado todavía? Pobre que también. ¿Qué piensas de esto? No entiendo. Está claro. No entiendo nada. Lo acabamos nada de nada. De escuchar, no entiendo nada. Michael Jackson no entiende nada. Repite, no os preocupéis. Para que quede claro, sí, digo. Claro. Entonces, de verdad, Michael, ¿qué piensas? No entiende nada. No entiendo nada, no entiendo nada. Bueno, pues después de esta curiosidad. Después de, vamos, superando claramente aquello de Tú quieres una manzana del Billie Jean, famoso. Hombre. Vamos a dejarnos con un poquito de música de Michael Jackson. Todavía seguimos con ese homenaje transversal sobre el músico. Y vamos a escuchar un temazo poco conocido, pero muy bueno, ¿no? Bueno, poco conocido para... Para mí, ¿no? Para la gente que no ha seguido mucho a Michael y tal, pues bueno, no es la típica Billie Jean, Thriller, pero es una canción que pegó mucho en su momento. Y el tema es que yo quería dedicarlo. Ah, venga. Quería dedicarlo porque el sábado, gracias a un grupo de gente, el sábado que parecía que podía ser un día un poco triste para todos los que hemos seguido toda la vida a Michael Jackson, y que hemos sido tan frikis todos los años de celebrar su cumpleaños, irnos a restaurantes con una tarta de cumpleaños y cantar el feliz cumpleaños Michael Jackson mientras la gente nos miraba, pues eso lo hemos hecho muchos años, ¿no? El 29 de agosto y tal. Y se seguirá haciendo, me temo. Sí, positivamente. Entonces, lo que parecía que el sábado pasado iba a ser una fiesta un poco triste, un poco apagada y tal, se convirtió en, como digo, en un homenaje muy bonito. Hubo gente que vino desde Zaragoza, gente que vino desde Vigo, desde Cádiz, gente de Móstoles. Lejísimos. No, pero gente de Valencia también, que vinieron al homenaje que hicimos en Madrid, pues para, bueno, pues homenajear a Michael de una forma súper positiva, ¿no? Y bueno, pues yo quiero dedicárselo a toda esta gente. Me voy a dejar un mogollón en el tintero, pero los primeros que se me ocurren pues son los administradores del Hideout, Tony y Laura, que siempre han hecho posible unas quedadas fantásticas, donde siempre ha estado todo muy bien organizado y donde lo hemos pasado genial. Hideout, el foro de Michael, del que hemos hablado alguna vez y tal. Y luego también pues quiero también dedicar esa canción a, pues vamos a ver, Gary, Cuca y Blanco, Giralda, todo el mundo, Betty, los Robert, todos los que con un poquito que ofrecieron de sí mismos, hicieron que ese día fuera, que esa tarde fuera súper especial para todos, fuera muy bonita. Estuvo todo lleno de lonas de Michael, de pancartas, globos, palomas mensajeras, y de verdad que lo pasamos muy bien y fue un momento súper especial. Entonces yo quiero un poco dedicárselo a todos los que hicieron posible esa tarde. Hubo incluso después, de forma espontánea, merendolas Thriller. Hubo de todo. También tengo que decir que hubo una super tarta gigante de gominolas que hizo un fan en plan altruista totalmente, donde estaba hecho Michael Jackson de gominolas, de gominolas, de moras negras y de regaliz. O sea, era de verdad una obra de arte y fue estupendo, la verdad que fue una gozada y todos nos apoyamos muchísimo y fue un momento súper súper especial, la verdad. Pues venga, para todos ellos va este temazo, que a mí me gusta especialmente porque tiene bastante caña, y hay gente que no conoce demasiado a Michael, pues eso es porque le sorprende un tema tan rockero, ¿no? Sí, así es. Además, a partir de ahora hay que... lo que tenemos ahora que queremos hacer la gente que hemos seguido a Michael toda la vida es que no se olvide, que obviamente no se va a olvidar, pero hacer que toda la gente de generaciones futuras le conozcan, sepan lo grande que fue, y entonces pues vamos con ello. Como vais a ver ahora, hizo de todo y entre otras cosas hizo casi heavy, oye, con este temazo que tocó a la guitarra Slash de Guns N' Roses, si no me equivoco. Pues vamos con el Giving to Me de Michael Jackson. Thank you. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. El abrazo del oso. Escríbenos. Correo @elabrazodeloso.es. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. We'll be right back. Nuestra sintonía es la habitual cuando nos acercamos a la trampilla del sótano. Una sintonía que nos recuerda lo más tenebroso del misterio. Y nos recuerda también la voz de Luis y Llana. Hay un viento frío que me está llegando desde la trampilla. Voy a cerrarla, pues si no. Así mejor. Esto es que hace un calor aquí, no lo pueden imaginar. 31 grados en el estudio 1 de Ana Berlín, en Madrid, para toda la zona sur de Madrid, en el 107.3 FM y para todo el mundo en el Abrazo del Oso. Otro saludo del que os habla en nombre de todo el equipo, Eduardo Moreno. Estamos esperando vuestros correos, vuestros todos. Por cierto, que tenemos un Facebook, hay que recordarlo de vez en cuando. En Facebook busquéis el Abrazo del Oso, si estáis ya, tenéis un perfil, pues podéis hacer fans del programa, mandarnos cositas, escribirnos. Tenemos algunos amigos nuevos, como Patricia, que nos ha escrito también, nos ha dicho que nos manda un fuerte abrazo de oso, que está encantada de formar parte del Abrazo del Oso, y muchísimos otros. 73, vale. Oye, eso, ¿qué vamos a hacer? Seguramente tengan más fans, yo que sé, Leonardo Dantes, pero bueno, nosotros estamos felices con los nuestros. Así va el mundo, ¿no? Pero bueno. ¿Tú qué opinas? Basta comparar la calidad de nuestros fans con la calidad de nuestros Leonardo Dantes. Por eso mismo te lo digo, por eso mismo. No por eso, que no tiene nada que ver, hombre. Claro. Por eso mismo te lo digo, que oye, que nosotros tendremos los fans que tenemos, pero son muchísimo más interesantes, muchísimo más majos y todas las cosas. Y nada, pues que queríamos abrir la trampilla para ver qué nos tenía preparado Luis, así que yo, si queréis, me voy acercando un poquito y lo... Espérate, ya estamos otra vez. Madre mía, ¿pero esto qué es? Seguimos de obra. Pero que son las 11:15. Señores, que son las 11. Esto es un programa de radio, que parece una casa antigua, pero... Por favor. Oiga. Quiero parar un poquito. Así no se puede trabajar, ¿eh? Esto. No. Parece, pues eso, en la zona de Ángel sigue habiendo ahí obras, ¿sabes? Sí. ¿Qué estará preparando el asunto? Pero la verdad es que es difícil trabajar con estos ruidos, ¿eh? Sí. Ay, otra vez. Bueno, pues nada. Madre mía. No, eso sí, vamos a dejar un poquito las obras de lado. Vamos a pasar mucho miedo y un poquito de sangre. Ya os digo, sangre embotellada, la que os vamos a presentar hoy. Os presenta Luis y Llana con un relato en nuestra trampilla del sótano. Un relato que nos va a dejar indiferentes. Yo lo aviso, como diría nuestro querido amigo Germán de Argumosa, tristemente fallecido, como diría también él. La verdad es que era una fuente inagotable de frases. Como diría Germán de Argumosa, si usted es hipersensible, si usted, los temas de misterio y los temas en los que está en juego la estabilidad de su mente, su psique, si usted no está seguro de que vaya a poder soportar estos momentos, cierre la radio. Haga usted el favor, cierre la radio, porque lo que va usted a escuchar a continuación puede ponerle en una situación muy difícil e impedirle dormir, entre otras muchas cosas. Así que, de verdad, se lo recomiendo. Si usted no lo ve claro, cierre la radio, porque el relato que vamos a escuchar de Luis y Llana, conocido como El Lechero, nos va a dejar temblando. Con el asesinato de ayer, ya eran 5 los que se habían producido en la ciudad de Rockville. 5 asesinatos en los que las víctimas, según las investigaciones de la policía, habían sido cruelmente torturadas y más tarde descuartizadas. Un informe contaba que se habían encontrado grandes trozos de carne en las tuberías del bloque de la última víctima. Lo descubrió la anciana señora Bitt cuando estaba lavando y su pila comenzó a vomitar sangre. Sí, amigos, 5 asesinatos, 5 cruentos casos en los que familias enteras habían sido víctimas. La policía, por más que buscaba, no lograba dar con el asesino, del que aseguraban ser un desequilibrado mental, un loco. Y lo único extraño que habían encontrado era la aparición de unas gotas de leche en el suelo de la casa del cuarto homicidio, que se mezclaban con las de sangre. La ciudad estaba aterrorizada y la jefatura superior de policía había advertido a la población que se tuviese mucho cuidado y se mirase bien a quién se abría la puerta. Serían las 8 de la tarde y en la televisión de la familia George se podía ver un interesante debate sobre los homicidios de Rockville. En ese momento solo se hallaban los hijos en casa, ya que los padres habían ido a visitar al abuelo que en el hospital se estaba muriendo. Marta, la mayor de 14 años, daba de cenar a sus dos hermanitos, John de 6 y Hermes de 3. Su papá les había prohibido ver ese debate para que no se asustasen, pero los niños no le hicieron caso y prefirieron verlo a aburrirse con la estúpida película de amor de la segunda cadena. Marta llevaba los platos a la cocina cuando sonó el timbre de la puerta. Se alegró mucho porque pensó que sus padres habían regresado antes de lo previsto, pero acordándose de las normas de seguridad dadas por la policía, observó por la mirilla quién se encontraba al otro lado. Y no eran sus padres, sino el lechero, que como todos los días venía a dejarles dos botellas. Marta se extrañó al ver que no era el lechero de siempre, pero tampoco prestó mucha atención al cambio. De todas formas, abrió despacio la puerta y al observar que todo era normal, le dejó pasar. Como era nuevo, le observó detenidamente tras darle las buenas tardes y mientras él extraía las botellas de la caja. El nuevo lechero parecía ser un tipo bastante fuerte, aunque de aspecto algo antipático. Marta se fue a la cocina donde se encontraban las monedas que le había dejado su madre para pagar la leche. Y estaba contando el dinero cuando notó unas huesudas y pegajosas manos que le oprimían la garganta. Sintió cómo apretaban más y más. Intentó chillar, pero sus cuerdas vocales no la respondían. Trató de patalear, pero sus piernas se negaban a moverse. Entonces notó que su vista iba desapareciendo por cada segundo que pasaba y que su corazón se ahogaba hasta prácticamente no latir. Comprendió que todo acababa, cayó al suelo para no levantarse jamás. Entonces, el asesino sacó del fondo de la caja de botellas una pequeña hacha, muy fina y afilada, mientras observaba el cuerpo de Marta con cara de auténtico sadismo. Más tarde, entró en el salón donde John y Hermes veían la televisión. Él les miró y los niños asustados rompieron en llantos, pero sus lloros pronto se apagarían. De madrugada, los padres de los desafortunados niños llegaron, abrieron la puerta y extrañados observaron que la luz estuviese encendida, dadas las horas de la noche. Entraron al salón y aterrorizados contemplaron el horrible espectáculo. Los tres niños, con el cuello segado, estaban sentados en posición de cenar, mientras que en los platos se encontraban sus propias vísceras. Y a estos sus zapatos chapoteando en sangre y un nauseabundo olor envolviendo a la habitación. ¿Y usted qué hará cuando mañana llame a su puerta el lechero?

y me deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar. Aquí seguimos en el 107.3 FM, el abrazo del oso. Las 11:33 minutos de la noche, vamos a continuar, vamos a meternos de nuevo en nuestra agenda de actualidad para asomarnos al espacio, vamos a asomarnos a las estrellas. La verdad es que con este ruido, yo con este ruido no sé si voy a poder, ¿eh? Se oye más el ruido que la música. Oiga, por favor, estamos en directo, ¿eh? Bueno, más o menos parece que no vamos a poder. Las obras en el cine de Ángel no puede ser, Tiene Ángel que está en obras, porque a partir de hoy parece que tiene algunos cambios. Se está remodelando. Creo que están poniendo una lona y todo ahora encima para luego quitarla. No, luego lo vemos. Pues como decimos, vamos al espacio. Vamos a hablaros de la nube de Oort. Vamos a hablar de nubes. Esta, la verdad, que no tiene nada que ver con las del cambio climático y de estas cosas. La nube de Oort es lo que queda de la nebulosa a partir de la cual se formó nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años. Y esta podría contener miles de millones de cometas, lo que sería demasiado pequeños y distantes como para poder ser observados desde la Tierra. Pues bien, durante los últimos 25 años, la zona más cercana al Sol de la nube de Oort ha sido una región misteriosa e inobservada del sistema solar, de la que se cree que es capaz de desplegar lluvias de objetos que ocasionalmente asolan la Tierra. Podrían asolar la Tierra y exterminar la vida en ella. Los resultados de esta nueva investigación tan esperanzadora muestran que los cometas ya descubiertos pueden ser estimados para estimar un límite superior del número de cuerpos en este depósito cometario tan gracioso, tan bajo, que nos podría dar algún que otro susto, bueno, pues en el futuro, pero que dice el futuro, podemos estar hablando de miles de millones de años. Estudiando la nube de Oort, al final del sistema solar, y también estudiando nuestros científicos la manera de hacer, como decíamos al principio, un internet, pues eso, del sistema solar. La Universidad de Colorado en Boulder está trabajando con la NASA en el desarrollo y perfeccionamiento de una nueva tecnología de comunicación que se encuentra en fase de pruebas en la Estación Espacial Internacional. Esta tecnología podría extender el internet, nuestro internet de la Tierra, por el espacio exterior y a través de todo el sistema solar. Denominada DTN, la nueva tecnología, os preguntaréis, ¿para qué sirve? ¿Para qué queremos que llegue internet hasta Venus? Pues lo que permitiría a la NASA y a otras agencias espaciales de todo el mundo sería comunicarse mejor con las flotas internacionales de vehículos espaciales que en el futuro se podrán usar para explorar la Luna, Marte y otros planetas, tanto habitadas con seres humanos en ellas o no. Se espera que la tecnología lleve a una Internet interplanetaria, tal como la califica Kevin Guilford, experto del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Colorado en Boulder. Internet en el sistema solar. A ver si ahora baja los precios. Porque si no, yo me hago del Orange de Venus, que me han dicho que hace unas ofertas buenísimas, Irene. Yo no sé si lo notaremos o tendremos que seguir viviendo con el ADSL de Telefónica. Telefónica. Ya te digo. ¿Tú crees que...? Me queda en blanco. Tiene internet y sistema solar útil, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú cómo lo ves? Como... persona de la calle, ¿para qué podemos usar un internet que se pille en Plutón? Bueno, teniendo en cuenta que la primera ministra japonesa dice que se ha ido a Plutón en un ovni. Eso ha dicho. Nos ha pasado el enlace nuestro querido amigo Pedro Tostado, nuestro redactor. Y parece ser que ha ido en un ovni hasta Plutón. Hasta Plutón, oye, pues necesita tener pues claro, internet, entonces. El tema es que como tengas un iPhone y no tengas internet, ¿qué haces con el iPhone? Claro. ¿Qué haces con un iPhone sin internet? O con el portátil, ¿qué haces? ¿Dónde lo enchufas? Te aducen. Esa es otra. ¿Dónde lo puedes enchufar? Te aducen y cómo llamas a casa. Claro. ¿Cómo te conectas al Messenger? Eso sí, esto acabaría con mitos de la televisión y del cine, como puede ser ET. Claro, o sea, ¿qué teléfono? Pues mandarle un mail. El Messenger, el Facebook, en un momento determinado lo abres y oye que estoy aquí. Oye, que estoy aquí, en el tercer planeta. A la derecha. Al fondo a la derecha. Ese azulito un poquito ya desgastado. Ese mismo. O sea, una estrella a la derecha un poquito más. O sea, que la ministra japonesa ha sido aducida. Sí, eso nos ha... ¿Ministra japonesa de qué? No, la primera dama. Ah, esta la que acaban de ganar las elecciones. La pues mujer del Obama japonés. Ahí es, ¿no? Madre mía, pues sí que empezamos fuerte con el cambio en Japón. Sí, señor. La primera dama de Japón aducida por los extraterrestres y llevada a Plutón. Sí, por un ovni. No sería ahí Plutón verbenero, como la serie de televisión. Bueno, sé que es peor. No, la verdad es que la gente se busca excusas muy raras para determinadas cuestiones, y más cuando uno está en política, claro. Como te tiene que llamar la atención, a ver, son muchos japoneses. No, pues que a lo mejor tiene que guardarse algún tipo de información. No, yo no estaba allí, yo estaba en Plutón ese día, ¿eh? Bueno, el tema es que en Soria apenas llega la TDT, pero sí. Oye, si nos vamos a Marte, tenemos internet. Ahí te estás muy equivocada, ¿eh? Perdona que te cuesta, pero Soria es la primera provincia donde se ha implantado la TDT. Sí, pero bueno, es que yo estoy en contra del tema de la TDT. Bueno, eso es otra película. Pero Soria es la última tecnología. Sí, pero el tema es que cuando llueve no tienes TDT. Pero es en cualquier lado. Bueno, no digo, a ver, que puede pasar en Madrid, pero la cosa es que yo en mi casa no tengo TDT todavía instalado. Soy de esa español típico que deja las cosas para el último momento. No, en tu casa además, el otro día con la compra del DVD entrasteis en los 90 de lleno y a partir de ahí ya cualquier cosa, ya vamos, el futuro hombre, en vuestras manos. Ahí es, ¿no? Muy bien, pues nada, después de mirar ovnis y cosas vamos a cambiar de nubes, si te parece. Vamos a fijarnos en otras que comentábamos antes, en las del cambio climático, nubes negras, muy negras, que también tienen que ver con el cielo, con el espacio, con la astronomía. El papel de las nubes en el cambio climático ha sido una pregunta clave durante varias décadas. No se sabe a ciencia cierta si las nubes tenderán a disiparse más cuando la Tierra se caliente bajo la acción de los gases de efecto invernadero, con concentraciones crecientes como tenemos hasta ahora, dejando, por tanto, entrar más energía solar y haciendo que la Tierra se caliente aún más rápidamente, o si, por el contrario, la cubierta nubosa aumentará bloqueando los rayos de sol y reduciendo así la velocidad del calentamiento global. Otra de las cosas que están investigando nuestros científicos, cómo reaccionarán las nubes, cómo, si servirán de parapeto para el cambio climático, para el futuro tenebroso que nos espera, o si dejarán paso libre al calentamiento del sol. Debido a las incongruencias en las observaciones históricas, las tendencias en la nubosidad han sido muy difíciles de identificar. El equipo que está trabajando en este tema ha logrado imponer orden en este rompecabezas mediante la eliminación de errores en los registros de datos y empleando fuentes variadas de información para el nordeste del Océano Pacífico, una de las áreas de nubes estratiformes en altitudes bajas más estudiadas en el mundo. Con nuestro equipo de científicos, está en ello. ¿Qué harán las nubes? ¿Cuál será el efecto de las nubes en el cambio climático? Dejamos ahí la pregunta en el aire y otro día la retomaremos, porque nos parece bastante interesante. Y hablando de preguntas que uno se puede hacer en un momento dado, hay algunas que a veces pues asustan muchísimo y nos dejan casi temblando. Enviar astronautas a Marte sería, y bueno, ya se sabe, muy muy costoso, tanto para enviarlos como para traerlos a casa. Pero hay alguien que se hace una pregunta, como digo, bastante tenebrosa. Se llama Lawrence Krauss y se pregunta, ¿y si no los traemos de vuelta? En un artículo de opinión que apareció ayer en el New York Times, Lawrence Krauss, director de la iniciativa Orígenes de la Universidad de Arizona, nos propone repensar la llegada del hombre a Marte. Nuestra compañera Ana Muñoz nos ha traducido algunos párrafos de su artículo. A One Way Ticket to Mars. Un ticket para Marte, un billete para Marte, solo de ida. El impedimento más desafiante para el viaje humano a Marte no parece involucrar el complicado lanzamiento, propulsión, tecnologías de orientación y descenso, sino la radiación del Sol. Para asegurar que los astronautas no reciban una dosis letal de radiación solar, se necesitaría agregar protección a la nave, convirtiéndola en muy pesada. Tanto, dice Krauss, que la cantidad de combustible necesaria se haría prohibitiva. Hay, sin embargo, una manera de superar el problema y reducir el costo y requerimientos técnicos. Pero demanda que nos hagamos la irritante pregunta, ¿por qué estamos tan interesados en traer a los astronautas de Marte de vuelta a casa? Hombre, yo le había preguntado a la familia, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con las palabras de Krauss. Mientras la idea de enviar astronautas parece descartable de buenas a primeras, el argumento de un boleto solo de ida tiene raíces históricas y prácticas. Los colonialistas y peregrinos rara vez dejaban el Nuevo Mundo con la expectativa de viaje de vuelta, usualmente porque los lugares que dejaban atrás eran bastante intolerables de todas formas. Dentro de un siglo o dos convertiremos todo el planeta en un lugar del que muchas personas estarían deseosas de partir, en plan Blade Runner, ¿no? Se me ocurre. Más aún, una de las razones que muchas veces se dan para enviar humanos al espacio es que necesitamos ir más allá de la Tierra si queremos mejorar las posibilidades de nuestra especie de sobrevivir. Esto requiere que algunas personas se vayan y no regresen. Hay más razones inmediatas y pragmáticas para considerar misiones espaciales de exploración de una sola vía. Primero, el dinero. Mucho del costo de un viaje a Marte se gastaría en el viaje de vuelta. Si el combustible para el retorno es llevado en la nave, se incrementa enormemente la masa de la misma, lo que a su vez requiere más combustible. El presidente de la Sociedad Marciana, Robert Zubrin, ha ofrecido una posible solución. Dos naves, enviadas separadamente. La primera no llevaría humanos y una vez allí combinaría a bordo hidrógeno con dióxido de carbono de la atmósfera marciana para generar el combustible que serviría para el viaje de regreso. La segunda ya llevaría a los astronautas y sería luego dejada de lado. Krauss toma este argumento y nos dice que en el mismo estamos separando el arribo del regreso y que una vez que llegamos a este concepto cabe preguntarse ¿para qué volver? Otro punto a favor de esta visión es que la idea de llevar astronautas en vez de robots es la realización de experimentos científicos. Krauss indica sobre este punto que es altamente escéptico de este argumento y es una de las razones por las que no cree que deba usarse a la ciencia para tratar de justificar la exploración espacial humana. Sin embargo, si así fuera, cuanto más tiempo pasen los astronautas en el planeta para experimentar, mucho mejor. Así que lo dejamos ahí, ¿no? Apañamos. En cualquier caso, si los problemas de radiación no son resueltos adecuadamente, después la longevidad de los astronautas estaría seriamente comprometida. Aunque suene cruel, los astronautas harían probablemente mejor uso de su tiempo de vida restante trabajando y viviendo en Marte en vez de morir en casa. La verdad es que es crudo los planteamientos del amigo Krauss. Según el científico, uno de sus colegas acompañó recientemente a un grupo de investigadores del Jet Propulsion Laboratory a un viaje geológico y aprovechó la ocasión para sugerir la idea de la misión espacial sin retorno. Y según indica en el artículo, todos aprobaron la idea. El atractivo del viaje espacial ha intoxicado a una generación criada con Viaje a las Estrellas y la Guerra de las Galaxias. Vamos, que habría gente dispuesta a quedarse allí trabajando para siempre. Enviar comida y suministros a estos pioneros, junto con las herramientas para construir lo que necesiten, es más razonable y menos caro que diseñar el boleto de vuelta. Ciertamente, se explaya Krauss, como en la proposición de Zubrin, una nave no tripulada podría generar las líneas de suministro. El mayor obstáculo a considerar es probablemente político. La NASA y el Congreso de Estados Unidos no harían probablemente algo que sería percibido como firmar garantías de muerte para los astronautas. Sin embargo, el viaje espacial humano es tan caro y peligroso que necesitaremos soluciones nuevas e incluso extremas si realmente queremos expandir el rango de la civilización humana más allá de nuestro propio planeta. (Risa) para finalizar, volviendo a Krauss, este científico señala que atreverse a ir donde no ha ido nadie antes no requiere volver a casa. Después de conocer las principales ideas volcadas en el artículo original, suena extraño, inhumano y lógico pensar en enviar sin retorno a otro mundo a personas que toda su vida quisieron ir a otro planeta. Dejamos la pregunta también en el aire, como algunas otras muchas. Nos imaginamos un reality show espacial con transmisiones desde el planeta rojo de los astronautas sin retorno contándonos su vida con dramatismo e intensidad. ¿Enviaríamos una expedición a la Antártida sin retorno? ¿Sería lo mismo? ¿Importaría que los propios astronautas estén de acuerdo? ¿O debemos pensar por ellos? La aventura humana, incluso la exploración espacial, no deja de ser una gran expedición a nuestras costumbres e ideas. Creo que debemos entender que la propuesta de Krauss, aunque parezca alocada o fuera de lugar, es una invitación a indagar nuestra moral y no solamente a sopesar costos económicos. Para pensar. El abrazo del oso, todos los miércoles, 2 horas de radio, diferente. Las 11:51 de la noche. Estás escuchando El Abrazo del Oso, como decimos, en 107.3 FM, en Onda Merlín, y en elabrazodeloso.es, un programa de radio, como dice nuestra cuña, diferente. Te recuerdo que estamos en Facebook, en una página de Facebook. Si tienes tu perfil, pues nos buscas, pinchas por ahí, en el buscador, pones El Abrazo del Oso. Hazte fan, nos comentas cosas, nos mandas ideas, nos propones, nos, lo que sea. Tenemos ya más de 70 fans y amigos del programa, siguiéndonos a través de Facebook. Sí, además en la página de Facebook tenemos también colgados un álbum de los osos. Sí, hay que poner nuevas fotos, la semana pasada, bueno, tenemos muchas cositas por ahí. Pero bueno, ya tenemos ahí colgadas muchas fotos pues de todo el equipo, también de nuestros invitados, que también son un poco osos. Sí, y también nos avisamos de los programas que vamos colgando, del álbum. De los artículos que van apareciendo en El Abrazo de los Oso.es, de lo que es la página web de www.elabrazodeloso.es, pues bueno, el Facebook también nos ayuda un poco a interrelacionarnos, a interactuar con todos nuestros fans y amigos y colegas y colaboradores, y que está muy bien, ¿verdad? Está muy bien, la verdad que esto de Facebook es un invento. A ver si no se estropea, que todas estas cosas parece que acaban vendiéndose al bilmetal. Pero bueno, vamos a ver cuánto dura. De momento nosotros estamos ahí. Si no, también tenemos nuestro foro, ¿verdad, Irene? El Abrazo del Oso. Sí, así es. Nuestro foro, que tuvo una remodelación en mayo, si mal no recuerdo, creo que fue a principios de mayo, y que le dimos un poquito más de vida. Y bueno, pues ahora esta temporada queremos seguir ofreciendo muchas cosas, aparte del programa, pues muchas cosas que nuestros compañeros foreros nos, nos invitan a conocer. Tenemos el foro en El Abrazo del Oso.es, el botón de foro ahí arribita, a la derecha más o menos. Y bueno, más de 600 mensajes, bastante actividad. Ahora, pues en septiembre, con la nueva temporada, seguro que muchísimo más. Y os invitamos a que seáis vosotros de los que aportan todo tipo de ideas, que utilizan este medio de comunicación como es cualquier otro. Siempre tenemos la idea de proporcionaros la voz aquí en el programa. Podéis hacerlo a través del teléfono, el 91 505 3529, a través del correo electrónico correo@elabrazodeloso.es, y Facebook y nuestro foro, pues también son otras maneras de utilizar vuestra voz, si queréis, a través de nuestro portal y de nuestro proyecto de comunicación libre, sin ánimo de lucro, sin ataduras, que se llama El Abrazo del Oso. 14 años vamos a hacer 13 años acabamos de hacer, vamos a hacer 13 años ahora, vamos a empezar, estamos empezando la 14ª temporada del programa, y la verdad que son muchos años, mucho tiempo creciendo con vosotros, disfrutando de la radio, y es una satisfacción ver que tenemos cada vez más gente y más medios para que los utilicéis y utilicéis vuestra voz, os hagáis oír. Anda, mira, esto sí que se hacen hoy, ya estamos. Por favor, que seguimos en el programa. No, claro, estaban diciendo, claro, es que tenemos que acabar la nueva sección del Cine de Ángel antes de que empiece el Cine de Ángel. Esto va como siempre, ¿eh? Siempre dejamos las cosas para el último momento, y aquí estamos con el programa, y esto sin hacer, esto no, sin terminar. Oiga, ustedes trabajan para Madrid 2016, ¿no? Ya, claro, sí. Que hemos salido fortalecidos de todo lo que nos ha dicho él. Sí, vamos cuartos de cuatro. Estamos entre los cuatro primeros, los cuatro teniendo primeros. En cuenta que solamente puede ser una ciudad, está bien eso. Está bien, la verdad es que ha sido un golpe para... ¡Ay! Otro golpe. Un golpe para la candidatura. Así el programa se hace imposible, esto no puede, ser. Bueno, las 11:53, ya no sé qué iba ahora. Así un poquito de buena música. Tenemos por aquí un tema que nos va a hacer nos haría mucha falta ahora mismo, en un momento como este, en que el verano se hace eterno, no se acaba nunca. 2 de septiembre y seguimos como si estuviéramos a 15 de julio, 31 grados en el estudio 1 de Berlín, ahí fuera debe haber pues otros tantos, y que no bajan las temperaturas, y que no bajan. ¿Qué necesitamos para esto? Pues algo fresquito, o un poquito de aire, ¿no? Sí. suerte y cuando iba a remontar me volvió otra vez mi mano, no falté esa humedad. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Pues aquí estamos, en Onda Berrín, en el 107.3 de la FM, y esta sintonía, por supuesto, es la que nos carga las pilas, es la del cine. Voy a hacer una cosa, porque como el cine, como os he dicho durante todo el programa, está en obras, no sé si vamos a poder tener cine. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Ángel. Uy, qué lejos te oigo. Estaba aquí todo con el tabique medio levantado y está un poco... Espérate que me bajo del andamio, espera. Madre mía, si bájate del andamio. Oh, madre mía, pero esto es tremendo, ¿no? Ay, qué golpe. Madre... ¿Qué tal, Miguel? Cuidado. Vamos aquí. Bájate, vente para acá. Se oye por aquí. En un momento que me quito el mono, porque si no voy a ponerlo todo perdido. Dile a ese... Que deje la sobra ya, que vamos a empezar. A ver, un poquito, por favor, que ya estamos en seca. ¿Quieres dejar eso ya? Que pare. Uy. Oye, ¿cómo se nota que es el jefe, eh? Ay. Ha parado. Ha dejado de darle. No puede ser esto, No puede ser. Así no acabamos. Tomás, esto de estrenar sección después de las obras, se te oye mal, ¿eh? Ya, es que todavía no hemos terminado al final la acústica y esa cosa, ya sabes. Además, lo de la reingeniería empresa es lo que tiene. Además, con esto se pone el terminal que no queda nada radiofónico. La verdad es que no. Ay, pues por favor, a ver si se me va. Bueno, como decíamos, el favor. Qué realismo, por el amor de Dios. No, que estoy a punto de terminar. Sí. Bueno, espérate que abres la ventana. Sí. Por estas alturas, seguro que hace algo y decir que se lleve rápido. A ver, te pones a picar y luego pasa lo que pasa. No, es que yo creo que ha sido eso. Hemos abierto la ventana, empezó a entrar un frío. Que esto es tremendo, claro, a estas alturas. Ya estamos un poco calorosos. Ya estamos a 3 de septiembre, desde hace 3 minutos. Y claro, todo hace un frío ya a estas alturas del año. Sobre todo frío. Sí. Que lo diga a mi coche, el frío que hace. Bueno, pues un poco telefónicamente y medio en obras, pero bienvenido a la 14ª temporada del Abrazo del Oso. Bien hallado. Ya son años, ¿eh? Unos cuantos. Hombre, yo 13 no, pero 8, 9, casi que sí. Uh-huh. Yo creo de 9 andará por ella. Sí, yo llevo 11 en el programa ya. Madre mía, qué mayores. Parece mentira, ¿eh? En este momento se nos acuerda de nuestro querido compañero José María Carrasco, fundador del Abrazo del Oso, que ahora pues está en otros proyectos y en otras historias. Pero bueno, nos ha dejado ahí su legado y nosotros lo mantenemos. Pues yo vi, lo mantenemos ahí. Lo mantenemos, lo cambiamos, lo mimamos. Sí, la verdad, ya cambia un poquito también. Pero el espíritu, las ideas un poco generales de lo que tiene que ser la radio, lo que sí que siguen ahí en el Abrazo del Oso. Bueno, Ángel, sí, el espíritu, yo creo que fue lo que hizo diferente el programa en su día. Uh-huh. Y es lo que se ha intentado llevar un poco durante todos estos años. Uh-huh. Unas veces con más suerte que otras, unos días más preparados que otros, pero digamos que siempre hemos intentado dar ese punto diferente. que no se encuentra en otros medios. Eso es. Más que nada es que si, teniendo los medios que tenemos, que afortunadamente con el paso del tiempo van siendo más, si no damos algo diferente, apaga y vámonos. Porque aquí lo comercial es lo que vende, y nosotros de comercial tenemos poquito. Poquito. Pero bueno, no lo disfrutamos. Y seguro que la gente que nos escucha y nos sigue ya desde hace tiempo y que hace crecer en el proyecto, pues también lo disfruta, porque si no, no estaría bien, ¿no? También lo hacen posible ellos, es lo bonito. Bueno, entonces nada, esto es la nueva sesión, aquí la tenemos. Espérate. Vamos a hacer una sesión de tertulia. Espérate, porque tengo aquí una... Aquí esto se ha quedado un poquito... Espera que lo limpio, lo lijo un poquito. Mira que la lío, ¿eh? Así queda mejor, ¿no? Oye, ahí tienes un tornillo un poquito... Espera. Ahí queda mejor. Perfecto. No lo apretes mucho, que es que luego se me desajusta de la otra esquina. ¿Ves? Ya se ha movido un poco. Claro, esto todavía está fragándose. Sí, pues espera que lo suelte un poquito. Ahí. Vale. Ya. Yo creo que ya con esto ya remata. Ahí sí que sí. Preparado para presentar a nuestra audiencia nuevo cine de Ángel esta temporada con un pequeño, bueno, con cambios. La remodelamos un poquito para hacerlo lo más atractivo posible. Contanos un poquito a qué se debe esta nueva imagen, qué es lo que nos presentas. Bueno, pues no sé, quizás ha sido un poco también porque en los últimos tiempos se había quedado un poco más encasillado, salvo las colaboraciones que teníamos de nuestros redactores, o algún día que hacíamos así algún especial de donde metíamos el cine como medio a medio camino de la sección, hablando un poco de cómo había influido el tema que estuviéramos tratando del cine, que esa yo creo que ha sido una de las partes que más me ha gustado, pues el tema de siempre hablar de la cartelera o de la película de la semana, y eso como que se queda un poco corto para mi gusto. O sea, la hacíamos y más o menos nos podíamos extender más o menos, pero tenía la sensación siempre de que la sección tenía que tener algo más. Sí. Entonces, el problema es que tampoco lo tenía demasiado claro cómo hacerlo. Y bueno, pues hablando con Pedro Tostado, que de aquí aprovecho para mandarle un saludo, hablando con Luis y Llana, pues más o menos entre unos y otros han ido saliendo ideas. Y ahora estamos ahí en pleno momento de decir, vale, pues esto me ha gustado, a ver si conseguimos tirar para adelante con ello, a ver qué tal. Y bueno, pues de obras, cositas. Lo que viene siendo de obras. Básicamente. Sí, entonces, no penséis que vamos a dejar de hacer película de la semana, porque siempre y cuando dentro de la medida de que podamos ir al cine, uh-huh, y más o menos mantendremos informado de la cartera, lógicamente eso no puedes dejar de hacer. En una sección de cine tienes que tener a la gente informada del cine que hay ahora. Sí. Vale, y un poquito también al hilo de uno de los posts que pusimos en el foro del cine del siglo XXI, uh-huh, y siempre esa lucha que hay entre que el buen cine es el que se hacía antes y ahora no. Entonces, una de las ideas que surgieron es el intentar hacer, a lo mejor, unas críticas un poco más cortas, uh-huh, para intentar que a lo mejor en una misma sección pudiera entrar una película de actualidad de cartelera y algún clásico. Sí. O bien meter actores ya con solera o algún director reconocido, cosas así. O sea, ir alternando cosas nuevas con cosas antiguas. Siglo XX y siglo XXI. Sí, uh-huh, una cosa así. Para que no haya tanto contra, porque en realidad ahí nos estamos dejando escapar mucho buen cine del siglo XXI pensando que lo que se hacía antes era mejor. Claro. Entonces lo que vamos a intentar va a ser luchar un poquito contra eso. Para ver que, vale, sí es cierto que a lo mejor no se hacía mejor cine antes, pero ahora no se hace mal cine. Hay mucho más cine que antes. También eso hace que al haber más, lógicamente la calidad, por desgracia, va a menos. Sí. Pero a pesar de eso sigue habiendo cosas que son buenas y dignas de mención. Hay que rebuscar, pero todavía se puede encontrar. Pero, pues, antes no había tanto, ni había tanta variedad, ni tanta diversidad, ni entonces los que se hacían, las cosas que se hacían tenían más calidad. Siempre, como todos, para todos los gustos, pues hay cosas que son mejores o peores. Uh-huh. Pero el problema es que en este siglo, y digo problema, tú fíjate que debería ser al revés, que el hecho de tener más debería ser mejor. Uh-huh. Pero por desgracia, pues somos así de borregos y a veces caemos en la mediocridad. No, claro. Pensamos, claro, que se puede hacer algo con mucho. La cantidad no tiene nada que ver con la situación de nuestra sociedad, que quizá está cebándose demasiado en el aspecto comercial de las cosas. Sí, y en el aborregamiento, ¿verdad? Más al interés económico que al arte. Sí. Pero bueno, vamos a intentar desde aquí darle un enfoque un poco diferente y a ver si conseguimos que el siglo XXI también nos toque la fibra, que era eso el nombre de aquel post. El nombre de aquel post. El siglo XXI también me toca la fibra. Y el verano, como ahí, la sección va a tener que sus cambios, pero también hay que hablar un poco de la actualidad, el nuevo flojete, ¿no? Sí, no, hombre, también es lo que comentábamos un poco el otro día por correo, que la verdad es que de actualidad cinematográfica en verano ya se sabe. Hay poquita cosa, así que llamen un poco la atención, ha sido Up, que era la película del verano. Sí. Primero porque era animación y en vacaciones, ya sabéis lo que tienen que ver los críos, películas de animación, aunque había varias. Pero de críos nada, ¿eh? Pero de críos nada, o sea, volvemos a lo de siempre. Es la típica película de animación que se dice que es para niños por el hecho de que es un dibujo animado. Pero la historia en sí no es nada para niños. De hecho, es que yo creo que se está incidiendo, además, ¿eh? Que no, que estamos ante un cine de animación, pero casi más para adultos, todavía enganchados niños por aquello de los colores y de la acción y la aventura, pero sí, nada, no, más que a los niños eso es lo que les engancha, ¿sabes? El juego de texturas, el colorido, que es lo que más les suele llamar la atención, pero luego realmente hay cosas de la trama que no pueden pillar las típicas gracias que siguen metiendo, porque hay personajes, como seguimos hablando de la app, hay personajes dentro de la película pues que se nota que están más hechos para los niños, como por ejemplo el perro, que es más ese toque gracioso que es con el que más se suele disfrutar los peques, pero la historia en sí, yo la primera vez que la vi, que la hemos visto dos veces, es que me quedé diciendo, madre mía, esto de niños, en la primeros media hora, 20 minutos, media hora inicial de la película, no es nada de niños. Dice... porque es bastante durilla. Qué llorera, Dios mío. ¿Te estás imaginando? Claro, yo cuando empezaba la película, y como sabía que el cartel había una abuelita y un niño, no me había fijado muy bien cómo era el niño, yo pensaba que el niño era el niño. Pero claro, luego cuando ves cómo se va desarrollando la historia, y te quedas diciendo, madre mía, qué malo. Y es lo que dice Irene, pero nada, llorera. Dice, bueno, Disney tiene esa máxima, ¿no? Que por cada risa que surja en la película, tiene que surgir también una lágrima, ¿no? Pero esta vez se han pasado. Sí, claro, por eso han comprado Marvel ahora, ¿no? Sí, es otra de las noticias de este fin de verano, los fichajes, en este caso para el cine, Disney acaba de comprar la Marvel, imagino que para ponerse a adaptar películas de Spider-Man y similares. Dios, no me imagino a lo ver, ¿no? A lo bestia. Pegando zarpazos con las garras y soltando un discurso de moralina rancia de Disney. No me lo imagino, pero bueno un gran poder, un gran poder, que les han visto. Ya sabes que un gran poder siempre lleva una gran responsabilidad, y Disney pues lo tiene cada vez más. Se está quitando competencia. Sí, se está quitando en medio todo el mundo, que la crisis, en plena crisis aquí en esto, es como lo de la iglesia, ¿sabes? Vivimos en el siglo pasado, pero para que no nos haga sombra, pues nos quedamos con todo lo que tenemos alrededor. Pues igual. Y para los próximos meses, bueno, se me ocurre, por ejemplo, una muy esperada de Amenábar, la nueva de Amenábar. Ahora. La tenemos ya dentro de poquito, Ágora. Sí, porque la verdad es que el verano ha sido muy flojito. Ahora estaba un poco pegando un poco más la de Enemigos Públicos, pero más por el dúo protagonista que otra cosa. No, se comenta que es buena peli. Tengo una pero también ha sido ya al final del verano, cuando ya está volviendo la gente, que ya cuando vuelven a echar al cine con algo más de cuerpo. En junio. Vale, que es lo que estábamos hablando antes. El ejemplo de lo que estábamos comentando de la variedad, pero con el rozando la mediocridad. El verano es buena época para comprobar eso. Te echan un montón de películas, pero muy ramplonas, y cuesta mucho encontrar algo que merezca la pena. Seguramente alguna habrá que ha visto alguna que le ha encantado y me estará poniendo verde, pero bueno. Lo que no entiendo es que Enemigos Públicos haya tardado tanto en estrenarse en España. Ah, eso es habitual, estando en Francia, en París, a principios de julio. Ya, pero me extraña que haya... el interés comercial de, si te la sacan en pleno mes de agosto, no tiene el tirón taquillero que lo ha tenido a finales. Claro, me imagino que cada país funciona a su manera, y en España desde luego. Claro, agosto más que ahí, pues pasa igual, hubo muchas películas, y además sobre todo eso también puede ser un tema de los que podemos mencionar, de que puede haber dentro de la sección, que de hecho lo había pensado también. Hay ocasiones que sacan una película que tiene mucha repercusión de un tema, y en la semana siguiente sacan del orden de 5 o 6 películas que tienen un tema similar. Eso no es que hagan las películas a la vez, o que hay películas incluso, yo recuerdo que hubo una, no era cuando se empezó a llevar tanto lo del tema de Gladiator y sí, todo aquello, de repente salieron como setas, sí, un montón de películas de romanos. Sí. Y había algunas que eran incluso de 2 años antes de que se estrenara de Gladiator. Claro, pero incluso hay películas que no se pretenden ni estrenar, y cuando se pone de repente el tema de moda, pues mira, claro, aprovechan. Entonces, pues con el tema de ahora, el estreno de Enemigos Públicos, pues ha pasado eso, lo podían haber sacado, pues igual que lo sacaron en Francia, sí, hace ya tiempo. Pero en este país ya se sabe que el verano suele ser época de poco gasto. Es como en el mundo literario. Uno está pensando en las vacaciones, entonces esto. En el mundo literario también ocurre algo parecido cuando surge algún boom, o pudo ser, por ejemplo, aquello del Código Da Vinci, de Dan Brown, cómo salieron de repente decenas y decenas de títulos en las estanterías que a lo mejor no tenían nada que ver en absoluto pero ya se metieron un poco a lo mejor con ese tipo de intriga o una temática parecida y con un título que era el código no sé qué o la clave no sé cuántos y eran todos iguales. Por favor, bueno, pues ya después de vomitar yo quería contarte una cosa antes de que nos metamos en el tema de vampiros, y es que estoy muy ilusionado con Ridley Scott, que parece ser que se ha cogido ni más ni menos que al amigo Leonardo DiCaprio. Y están preparándose todavía fase de guión, nos tenemos que esperar todavía seguramente uno o dos años, un par de años mínimo, ni más ni menos que una de mis novelas favoritas de ciencia ficción, que es Un Mundo Feliz. Ajá. De Aldous Huxley. ¿Qué te parece? Que va a ser muy esperada. Yo ya estoy esperando, todavía no tiene ni guión. Muy, muy esperada. Sí, sí, una de las grandes. Y además sin Tom Cruise. Sin Tom Cruise, es la noticia del día. Tenido buenas manos, hemos tenido suerte. Pues si la llega a pillar Tom Cruise, madre mía. Con un actor bueno, sí. Pues nada, ahí está otra de las noticias buenas que nos esperan para el futuro. Y nada, hablamos un poquito de vampiros. ¿Te traías algunos colmillos también para el programa de hoy? Sí, bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser empezar con otra de las que va a ser las novedades de la sección, que vamos a intentar rescatar esas películas olvidadas o perdidas que en su día pues se estrenaron y tuvieron cierta repercusión taquillera y cierto reconocimiento, pero luego llegó un momento que de repente desaparecieron y no se ha vuelto a saber de ellas. Pues, ya sabéis, ahora un mundo de internet y eso, aunque no esté bien decirlo, pero claro. Las películas navegan, viajan, se descargan, se suben, se bajan, se comparten, pues incluso ahí, que se supone que sería más fácil poder encontrar algo, hay películas que ni siquiera las podemos encontrar por esos medios. Vas a preguntar a cualquier tipo de establecimiento especializado o no, y las tienen descatalogadas. Vamos a intentar rescatar un poco algunas de esas películas y ver a ver si conseguimos averiguar dónde pueden estar. Uh-huh. En algunos casos va a ser más difícil que en otros, pero y es uno de los objetivos. También trataremos el que fue de. El que fue de, o que es de. O el que es de. Claro, porque el que fue de no tiene sentido. Bueno, va a haber todo cambio, ya te digo, como todavía estamos aquí con la obra media, pues claro. Uh-huh. Irá saliendo durante los programas y según vaya avanzando la temporada irá concretándose las cosas. Seguiremos haciendo también el día que a lo mejor el programa sea un poco más especial, que haya un tema más concreto o que uh-huh. tengamos invitados, lo que sea, si se tercia del que el cine se pueda incluir dentro de la sección hablando de algo que tenga relación o no, pues también lo haremos. Uh-huh. Y bueno, pues siempre abierto a las aportaciones de nuestros colaboradores o de los oyentes. Ahí ya sabéis que estamos uh-huh. siempre abiertos a escuchar lo que tengáis que decirnos. Eso es. También había por ahí la idea de hacer algún que otro concursillo, a lo mejor retomando lo de las series o haciendo algo diferente. Hay muchas cositas todavía. Ya te digo, estamos ahí con el horno a pleno funcionamiento. Se buscan patrocinadores. Se buscan patrocinadores. No, eso no, quizás. No, vale. Sí, no, vale, pero luego pagan seguir con derecho a exigir y ya la hemos liado. Ya la hemos liado, no sé por qué esto me suena. Bueno. Será por aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, si se ven en el otro lado, dicen, Venga, pues saca el colmillo. Vamos con los vampiros. ¿Vamos con los vampiros? Sí, señor. Tú estás seguro. Aquí sin Luis, ahí. No sé ya, yo. La verdad es que hablar de vampiros sin Luis se nos hace extraño, pero bueno, ya lo hemos tenido antes con su relato. Y nos ha puesto bueno, la pelota con la. A ver, es inevitable, porque después de Nosferatu ha sido esta película perdida, uh-huh. que es de lo que va nuestra sección de hoy. Pero bien perdida. Pues es que después de Nosferatu, que es la mítica, es la segunda película de la historia del cine que tiene entre sus personajes a un vampiro. Uh-huh. ¿Y cuánto de perdida? ¿Cuánto de perdida está esta película? Uf, pues lleva unos cuantos añitos, porque se supone que la copia que estaba guardada en el almacén de la Metro-Goldwyn-Mayer, que es la productora de esta película, uh-huh. Se perdió en un incendio que ocurrió en el año 1965, o sea que lleva unos cuantos añitos. Desde entonces está perdidísimo. ¿Cómo se llama esta peli entonces? Lo vamos a dejar ahí. Porque estaba pensando, no sé si decirlo, o a lo mejor podemos hacer un mini concursito, así rápido. Pues si está perdida, ¿cómo lo vamos a adivinar? No, pero hay muchos aficionados cinéfilos y nosotros tenemos ahí entre la audiencia unos cuantos cinéfilos de pro. Ajá. Y estoy seguro que más de uno sí puede saber qué película es antes de que terminemos de hablar de ella y digamos el título. Entonces, venga, para los frikis, ahora hubiera sido un buen momento para decirlo, lo voy a dejar para un poco más adelante. Para los frikis, el tiempo que dura el comentario de la película, 5 o 10 minutos, tenéis para escribirnos a correo, a la correo arroba el abrazo del oso punto es, correo arroba el abrazo del oso punto es, para decirnos de qué película perdida estamos hablando en el cine de Ángel. Efectivamente, y no vale por el chat ni nada, eso, al correo, que luego empezáis, os lo decís en el chat, luego lo mandáis todos y a ver a quién felicitamos. Y vamos a poner pistas muy, muy, muy evidentes para si uno es un poquito friki lo, se puede acercar. Yo es que no tengo ni idea de cuál es la película. Lógicamente, no vamos a decir, claro, el título en español porque la cosa sería muy evidente. Pero vamos a decir si el director, por ejemplo, sí, cuando fue estrenada, el protagonista. Pues venga, vamos con ello. Vamos con ello. Pues, como estábamos diciendo, es una película que dirigió Todd Browning y que se estrenó en el año 1927. Protagonizada, como no, ya os estaréis imaginando, por Lon Chaney, quien, haciendo uso de su gran talento para caracterizar personajes extraños, encarnó al inspector Edward Burke de Scotland Yard, quien, en una de interpretación, se hizo, simuló ser un vampiro hipnotizador desvelando un misterio de un crimen en una mansión en el Londres de los años 20. Vampiro hipnotizador. Vampiro hipnotizador, fíjate, con los ojos de Lon Chaney. Madre mía. Esta película, y este dato va a ser curioso, y seguro que además de uno ya le termina de revelar cuál es. A mí no. Representó el único papel de vampiro en la carrera de Lon Chaney, a pesar de los infundados rumores de que había estado en los sets de Drácula de Browning antes de que el cáncer finalizara con sus días. Irónicamente, la estrella de Drácula, Bela Lugosi, nuestro querido Bela, interpretó el papel del vampiro en el remix sonoro dirigido por el mismo Browning como La marca del vampiro en 1935. Vale. Estamos hablando ya otra notita. Sí. Esta marca del vampiro de Bela Lugosi era un remake de nuestra película perdida. Uh-huh. Vale. Pero aunque podría ser difícil de creer, la película perdida más famosa del mundo, que lo estamos poniendo fácil, no estaba tan perdida como se pensaba. De hecho, hace algunos años, por unos $42 aproximadamente, cualquier cinéfilo se podía haber hecho con ella. ¿Así? Antes de que las cintas de vídeo y los VHS fueran moneda corriente en el mercado, una empresa llamada Black Hawk Films fue la mejor fuente de películas mudas de 8 milímetros, Super 8 y 16 milímetros durante muchos años. En el año 73, su catálogo mostraba la disponibilidad de esta película en el pack de la colección de Lon Chaney. Solo apareció ese año, así que se puede especular con que el departamento legal de Metro-Goldwyn-Mayer intervino para detener la distribución de la película, cuyos derechos aún sigue manteniendo. Eso es otro detalle importante que digamos ahora un poquito más adelante. Ajá. La Metro sigue siendo la propietaria de los derechos de esta película. La película misteriosa, un poco como el Guadiana, me parece. Sí, que parece. Una cosa así. Porque después de desaparecer en el 65, alguien... No, es que fue un poco curioso porque los derechos que tenía la productora sobre la película eran válidos hasta el 2002, ¿vale? Pero por un acta de extensión de copyright que... tuvieron, cuando vieron que se estaba acabando el tiempo, hicieron una ampliación de acta y lo han ampliado hasta el 2022. Vale. Así que seguramente por ahí alguno esté todavía diciendo, oh, si saco algo ahora voy a tenerle que pedirle a estos los derechos. O sea que alguien la tendrá, alguien la tiene. Sí, seguro que alguien la tiene. La última vez que se constató la existencia de esta película fue en el año 1955. Cuando la productora comprobó que la película estaba archivada en el depósito 7 de sus instalaciones. Y ese mismo depósito se quemó en el año 1967. Todos los soportes fílmicos de nitrato de celulosa de la Metro fueron más tarde donados a la casa Eastman, pero para entonces ya no estaba ni la copia ni el negativo de la película. Se supone, o eso dicen, que Metro-Goldwyn-Mayer hizo una búsqueda mundial cuando tomó la decisión de salvaguardar todos sus nitratos, pero durante los años 70 no encontró nada. Vale. Y luego se ve que han dejado de buscar. Aunque yo no creo que hubieran dejado de buscar, porque si no, no hubieran ampliado su derecho de copyright. Vale. Seguimos un poquito. Porque, claro, todo esto de... Se supone que la película se estrenó y luego no se ha vuelto a ver nada de ella. ¿Cómo es que se ha hecho tan famosa, entre comillas? Pues culpa de ella tiene Forrest Ackerman, que fue un actor, agente literario y editor de revistas, que fue el que descubrió a Ray Bradbury y a quien se le atribuye la creación del término sci-fi para la ciencia ficción. Sci-fi. Es que esto en radio es difícil. Sci-fi. Es difícil también. Ya sabéis que en inglés, y eso a lo mejor se lo tenéis que haber dejado Irene. Sí, Irene, ¿cómo se dice eso? Es que no... Sci-fi, ¿no? Es que no estoy viendo ahora mismo el texto. No, pues es science fiction, pero recortado. Sci-fi, o sea, sci-fi. Como el hi-fi de los equipos, sí, de música. Debe ser. Pero en vez de high de alto, pues... ¿Pero en qué país estamos? Pues eso, pues es difícil, pero o sea, sí, sí. Es difícil. Es difícil. Es difícil porque me meto en el cuerpo y no había dicho nada todavía, así que eso mal, como, ¿eh? Eso es como un chiste, ¿no? ¿Cómo se dice edificio en catalán? Es difícil, vale, es difícil, pero dime cómo se dice. Es difícil. Silencio aterrador, ¿no? Casi como la película de la que estamos hablando. A ver si hay alguien que adivina, el correo arroba, el abrazo de los ocultos. Aquí nadie dice nada, ¿eh? No puede ser. Correo arroba, el abrazo de los ocultos. Vaya, no frikis. Tenemos un mensajito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dice algo de la peli? No. Vaya, por favor. Es un mensajito de... Pues venga, vuelco a los oyentes. De uno de los técnicos. Del que no está hablando por teléfono, del otro. Del que le hemos dado vacaciones hoy. De Fernando. Pues, ¿qué dice? Que te acuerdas de cuando él ponía risas y cosas que le echaban la bronca. Que te dejen efectos de sonido. Yo no estoy poniendo efectos de sonido. No son efectos de sonido. Aquí hay gente trabajando. Deberías estar aquí para saber lo que es esto. Claro. Ay, cuidado. Porque cuidado, que estamos aquí con tablones. Sí. Esto todo lleno de polvo, ¿verdad, Ángel? De obras, ay, cuidado. Mira que le hemos dicho a estos que paren, pero no. Hombre, sobre todo ahora que has venido Fernando. Vale, para. Vale, ya está. Ya no más, Fernando, ya no más. Es que lo hace para picarme, para que vuelva a hacer ruido. Que yo no soy, que está esta gente trabajando. Yo no sé cómo puedo decir eso, la verdad. Bueno, después de apuntalar esto, Ángel, es que continúa. Bueno, vamos a seguir. Como estaba diciendo, el que se encargó de mitificar un poco esta película pues fue Forrest Ackerman, que es el que creó el término sci-fi, que ya nos habíamos quedado para la yo me quedo más con que fue el que descubrió a Ray Bradbury, pero bueno, sí, la verdad es que eso es muy, muy fuerte, muy grande, buenísimo. Se encargó de difundir a los cuatro vientos que esta película era casi una obra maestra, uh-huh, y diciendo así toda la mitología que hay alrededor de esta película, aunque todo puedes apuntar que a lo mejor no cubre todas las expectativas creadas. Ahora, si llega a reaparecer algún día, pues veremos a ver si es verdad que era una obra maestra o no. Claro, es lo que tiene. Cuando las cosas quedan en el misterio, pues se hacen mucho más grandes de lo que son. Y cuando salen, se pues acaba el misterio. Además, encima, pues la expectativa quizás no se ajuste a lo que esperábamos. Pero bueno, casi por eso nos dicen los amantes del misterio, mejor que no se resuelvan las cosas, ¿no? Mientras sigue existiendo el misterio, existirá la poesía, como decía Becker. Mientras sigue existiendo el misterio sobre esta película, pues seguirá siendo un mito. Pues sí. Casi digo el título. Sí, casi, ya te he visto yo. Pero ahí. Como no lo sé, pues. Como no lo sé, no tengo el guión ahí delante. Pues lo que tiene. La verdad es que desaparecida o desaparecida del todo, pues como que no ha llegado a estar del todo, porque. Rotelión. Hay un hallazgo más o menos reciente que proviene del programa de asociación de películas de 16 milímetros que proyectó en el año 1975. Esta película acompañada del Frankenstein del año 1910. Uh-huh. ¿Vale? Esto es una evidencia de que la película estaba en circulación normal, pero al menos en los años 70. Aunque se supone que se había perdido antes en un incendio. Recordad que en el año 67 fue cuando se supone que desapareció esta película. Uh-huh. Pero en el año 75 se llegó a proyectar. Vale. En algún sitio. En algún lugar. Pues te digo que perdida, algún interés tiene que haber por ahí. Uh-huh. Los historiadores de cine Everson y Bradley admitieron que la película era inferior al remake que el mismo Browning firmó en el año 35, titulado La marca del vampiro, con Bela Lugosi y Larry Barrymore, sí, compartiendo el papel doble interpretado por Lon Chaney en la original. Uh-huh. Vale, estamos dando muchas pistas. Estamos dando muchas, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Los sugerentes decoradores de Cedric Gibbons y Arnold Gillespie y el sobrecogedor maquillaje de Chaney, que puede verse en algunos de los fotogramas que pululan por internet, que eso lo podéis buscar. De hecho, hay otro apunte que nos dijo nuestro querido amigo Luis, que me resultó muy curioso. Ahora lo decimos. Pero decía que tanto los decorados como el maquillaje de Chani dan una idea de una pequeña parte del film, el resto del cual parecía consagrarse a la interpretación cómica de Polly Moran y a los pasajes sonoros entre el detective Chani y Whitehall. Quizás una película vista con más reverencia de la que merece simplemente por el hecho de estar perdida. Es lo que estaba contando antes Eduardo, de el mito de lo que no está. Como no se sabe realmente cómo es, casi mejor que no aparezca, y así sigue siendo un mito. Sí, lo dejamos ahí, porque además tengo entendido que este tipo de películas se hacía bastante bien. Poco tiempo y con costes económicos muy diferentes a los que se manejan. 24 días tardaron en rodarla. Y costó $152,000. Estamos hablando de 1927. Pues esto es un récord, ¿no? Récord fue lo que recaudó en taquilla. Sobre todo se puede gastar tan poquito. Recaudó más de $500,000 de beneficios para la productora. Que en aquellos años ya es dinero, fíjate. Se gastaron 152.000 y recaudaron más de $500,000. O sea que encima salieron ganando. Fue una de las películas más taquilleras del año. Estuvo a la altura de Sombras Blancas en los Mares del Sur, Los Cosacos y Juventud de Príncipe, todas ellas del año 1927. Vamos, que todas eran las vio Luis en el estreno, es que conocemos, conoce al de Emilio. Estaba ahí en primera fila el tío ahí sentado viendo las películas, ¿no? Con palomitas y todo. Y bueno, yo creo que estamos llegando al punto ya en el que vamos a decir el título de la película. Y creo que nadie se ha... Nadie se ha atrevido a adivinar nada. Nadie ha dicho nada. Ay, madre mía, es que está muy difícil. Decía yo que era un friquismo muy, muy amplio. Total. Bueno, lo comentamos. ¿Puedo decir en inglés? A ver. Venga. Una cosa, antes de todo. Dime. Es un tirón de orejas a nuestra audiencia. A nuestra audiencia. Sí. Y lo digo porque hoy en el foro nos han comentado al equipo técnico que a ver qué pasaba con lo de las chapitas del programa, que sí, querían que siguiera habiendo concurso. Estamos aquí haciendo concurso, como no hay chapitas, no responden. A ver, nosotros respondemos, o sea, chapitas puede haber. Sí, a ver, no, chapitas no hay seguro. Chapita no es seguro, pero yo con vosotros lo intentaba. Yo me comprometo a darle la mía a que acierte la película antes de que la diga dentro de un minuto. Tenéis un minuto, chicos. Un minuto, chapita. Eso es que a ver. Y le doy la mía, que es la única que me queda, ¿eh? Cuidado. O sea, que es como... Y si no buscamos un patrocinador, le hacemos chapitas, ¿no? Ay, madre. Si es que no puse. Me voy del tema. Tic-tac. Yo tengo aquí en el producto y la 029, cuando dé la 030 digo el título. Pues nos queda un minuto para el premio y dos minutos para despedirnos, así que Ángel, antes de decir título, ¿alguna historia más que quieras comentarnos sobre la nueva sección o sobre lo que te hubieras preparado para hoy? Estás tú también en los últimos momentos. Creo que ya tengo ganador. ¿Ah, sí? Sí. No, vale, pero seguro que tiene truco o algo. Seguro que tiene truco. Creo que ya tenemos ganador. Ya siguen por ahí los ruidos. Tenemos un mensajito. Sí. Venga, Irene, pues. Lo digo yo, lo dices tú. ¿Cómo? No, es picar a la audiencia y saltar. Es que. Pero todo por la chapita, te das cuenta, ¿no? Claro, yo quiero decir que me iba a desprender yo de mi chapa. O sea, ha sido un momento aquí un poco de interés. Nada. Claro, es que se juntan dos temas: premio y además fastidiar a Ángel, que se viene a chapa. Claro, por el interés te quiero, Ángel. Yo creo que más por fastidiarme a mí que por otra cosa. Sí, pues sí. Vamos sí a ver una chapa de Fombella. Pues vamos a ver la chapa. Pues vamos a ver la chapa la próxima esta temporada. Algún día. Bueno, pues la de no es el correo. Pues un tal. No sé si decirlo, Ángel. Dilo. Un tal pedo. ¿Pedro? Es que se ha comido la R. Está equivocado. Está tan tostado que se ha comido la R. Está tan tostado. Bueno, eso sí, me parece que es uno de los más frikis de que nos están escuchando. Están sí. Hay que estar en su casa para ver el mogollón de películas extrañas que tiene. Películas conocidas y luego otras películas que dices, pero... Es que él es uno de los que la tiene, en la película perdida esta. Seguro que tiene la copia perdida. Seguro que sí, tiene la original. Seguro que la tiene ahí. La cogió y luego quemó el estudio. Por ahí por Rentería. ¿Qué nos cuenta nuestro amigo norteño? Pues nuestro amigo... Pedro, sin R, dice que la película es London After Midnight. Efectivamente. Bien, unos aplausos, vamos, ¿no? Tenemos unos efectos. Es que tenemos a los obreros con los martillos. Sí, yo tengo unos aplausos por aquí. Sí. Pues por favor, la no. Soldadora, no, hombre. Esto es para una cosa que os pedimos por ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé si tendremos. Espera, pues entonces hago yo el efecto. Bueno, es un poco terrorífico, ¿no? Ha quedado un poco así, sí. Un poco terrorífico. London After Midnight. Pues sí. Londres después de la medianoche, que era el título literal, aunque aquí llegó como la casa del horror. Espérate, ¿qué decías? ¿Que Pedro Tostado acaba de acertarla? Sí. ¿Y se llama? London After Midnight. ¡Ah! No, es que se están riendo. Me parecía más original que poner un simple favor. Sí, original sin duda. Pero bueno, no, Ángel, vuelve pronto. Vale. Ángel, vuelve pronto. ¿Esto qué es? Eso es gente. Ah, vale. Enfervorecida. Pues voy a quitar los efectos de sonido. Sí. Pero ya, ¿eh? Vale. Vamos a tomar algo. Bueno, basta. Efectos nada. Fernando no está, no hay efectos. Venga, pues hemos acertado. Ya queda bien, hombre. No menos termina y la versión, vamos, la castellana, la traducción, ¿fue? Pues la traducción literal hubiera sido Londres después de medianoche, pero sí. Ya vino como la casa del horror. La casa. Pero sabes que aquí siempre hay que darle el toque. Dar ese toque español. Pues hay una cosa que nunca entenderé, menos mal que últimamente parece que lo que están haciendo es, en vez de intentar traducirlo ya, como venga un título un poco raro, lo dejan tal cual. Sí. Sí. Ya por lo menos ya se quitan de... Eso son las modas, ¿no? En aquella época pues pegaban así los títulos un poco inocentones, la casa del horror, no sé qué, y ahora pues se pega algo inglés directamente, ¿no? Claro, el anglicismo y tal, que queda más internacional. Todo en el idioma que viene. Pues nada, pero sí, te acabas de ganar mi chapa. Perdona. Si no, ya va a dar un capón. No, pero oye, las cosas como son. Yo he prometido mi chapa y tendrá mi chapa. te la cambié. Bueno, pues sí, fue, ya vamos a terminar diciendo que se estrenó el 12 de marzo de 1927. Uh-huh. Y nada, si queréis comentaros un poquito de lo que iba, porque Roger Balfour es hallado muerto en su hogar en Londres. El inspector Burke descolla e interroga a cada uno de los ocupantes de la casa, al mayordomo, a su sobrino, y hay una nota de suicidio de Balfour cerrando el caso. Uh-huh. Se supone que se ha suicidado, pues cierra el caso. Pues nada, cerramos casa. Pero 5 años después, la casa queda vacía y recibe a sus primeros inquilinos, Miss Smithson y Thomas, que llegan allí y abren la casa y ven dos espantosas criaturas, un hombre que tiene colmillos y una mujer que asemeja a ser un fantasma. De ahí que le pusieran la casa del horror. Muy bien. Pues no está mal, la verdad, para esta nueva temporada. Que lo confiesas. Tú tienes esa copia y estás esperando que llegue el 2022 para sacarla. Se va a forrar. Ay, ya verás tú, la de chapita que me voy a comprar cuando. Yo te digo. Para poder regalar. Muy bien, Ángel. Yo te digo. Pues la semana que viene volvemos con la cena de Ángel. Esperemos que estar ahí, ¿no? Por teléfono. Eso. Bueno, esta noche no tiene nombre. Tenemos hasta aquí una cosa para ti. Sí. Relacionada con el cine de Ángel. Cachis. Y no hay manera, para vosotros. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, pues eso es la hora, Ángel. Pues nos vamos a ir. ¿Ya nos vamos? Nos vamos ya. Mira, esto te suena. ¿Te suena? Nuestra sintonía. Ya ves. ¿Cuántos años, eh? ¿Cuántos años ya? 14 casi, 13 años. Tania habrá que hacer también homenaje, ¿no? Homenaje. Sí. Homenaje culinario. Por supuesto, gastronómico. Madre. Así estamos. Pero ya después de. Ya para el verano casi. No, bueno, para Navidad. Esas cosas hay que dejarlas mucho, que si no luego. Eso. Bueno, que estamos hablando de temas personales. Eso sí, también. Don Ángel, que nos vamos. Nos vemos la próxima semana aquí en el Abrazo. Es un placer estrenar la nueva temporada del cine de Ángel hoy. Igualmente, a ver qué tal va funcionando la cosa. Esperemos que bien. Hay seguro que sí. Unas cuantas ideas por ahí, simplemente hay que darles un poco de forma. Pero bien. Pues un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Hasta la semana que viene, Ángel. Hasta luego. Pues vamos a cortar a Ángel, vamos a poner las cosas en su sitio. Esta es radio artesanal, por eso suenan las cosas raras de vez en cuando. Pero hay que poner los botones, además no están los técnicos que valen, que son Fernando y Ángel, así que me toca a mí estar un poco a dos manos y hablando por el micrófono y abriendo el guión y echando a los tíos estos que están venga a dar golpes para terminar a tiempo la nueva sección del cine de Ángel. Pero bueno, que ya estamos ahí con nuestra sintonía de cierre a punto de despedirnos. Irene Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Dos horitas de radio diferente que acabamos de cumplir. Y el próximo día pues volvemos con más fuerza. Bueno, y a todos vosotros, queridos amigos, lo dicho, sed muy felices, recordad y, por supuesto, fuerza y honor. Hasta la semana que viene.